Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Oh, oh, oh. Yo no sé si fue lo tuyo o a qué cosa lo atribuyo, que me quema aquí sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, depende amor. Oh, oh, no sé dejarte en el olvido, no sé. Y mañana sé muy bien va a ser peor. ¿Cómo olvidar ese mirar?